Bueno, comenzamos el programa hablando sobre el juicio que se inició en Bahía Blanca y de todo lo que costó llegar a esta instancia judicial y los acusados por el genocidio allí ante la justicia. Y vamos a terminar el programa de esta noche también hablando sobre el juicio en Bahía Blanca. La tenemos en línea Susana Matzkin. Susana es una de las querellantes en la causa, es la hermana de Zulma Matzkin, que está detenida, desaparecida. La saludamos. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Igualmente. A ver, como para terminar de cerrar esta especie de círculo que armamos en el programa de hoy a propósito del inicio del juicio en Bahía Blanca, nos pareció interesante que podría servir individualizar, digamos, nosotros siempre decimos que tenemos claro que la lucha de los derechos humanos es una lucha colectiva, pero que nos parece también que el rescate de las historias individuales de militancia es algo que nosotros no queremos dejar de hacer y nos gustaría saber por qué estás como querellante en esta causa y que nos cuentes eso. Bueno, estoy concretamente por el secuestro, tortura, asesinato y falso enfrentamiento de mi hermana menor, Zulma Raquel Matzkin. Estaba casada con Alejandro Tomás Mónaco, también asesinado, pero eso ocurrió en Paraná, Entre Ríos. Ella trabajaba acá en una multinacional en pleno centro de la ciudad de Bahía Blanca y el mediodía del 19 de julio del 76 un grupo de tareas la secuestró de su trabajo habitual, llevándola a la escuelita, el centro clandestino, que allí la vieron con vida varios sobrevivientes que han testimoniado en la causa 1186 en aquellos años cuando luego se hicieron los juicios por la verdad, y que toda la instrucción la había hecho quien era nuestro fiscal general, el doctor Hugo Marcañón. Pero además este caso tiene que ver con lo que aquí se denomina la masacre de la calle Catriel, porque casi un mes antes, el 23 de junio del 76, en la ruta 3 Sur son secuestrados dos jóvenes, Juan Carlos Castillo y Pablo Fornazari, que no eran de Bahía Blanca, y los llevan también a la escuelita, donde ya, y después la secuestran a Zulma, que la llevan a ese mismo centro clandestino. Y el 20 de julio del año 76, secuestran a Mario Manuel Tarchisqui, que era militante con Zulma de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista, y el 4 de septiembre, luego de torturas y vejaciones en el centro que mencioné, en Catriel 321 lo fusilan. Es un falso enfrentamiento totalmente demostrado por las pericias del doctor Castex y por lo que obra en la causa, y por eso estoy querellando, por el asesinato de mi hermana, por el genocidio en Bahía Blanca y por mi hermano del corazón, Mario Manuel Tarchisqui. Nosotros comentábamos en diferentes instancias del programa de hoy sobre la complicidad mediática en este asunto. También me parece que sería interesante recordar algo que todavía no dijimos hoy, que tiene que ver con que Bahía Blanca era, quizás digamos después del menemismo esto se deconstruyó, pero Bahía Blanca era uno de los centros industriales más importantes de la Argentina y por lo tanto uno supone que también habría allí mucha militancia obrera, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, los militantes obreros fueron secuestrados y asesinados desde el 74 hasta un día antes del golpe. Tenemos 40 casos puntualmente. En el caso de Henry Loyola, dos obreros gráficos de la Nueva Provincia, que se cumplen 36 años del asesinato, eran el secretario general y uno de los dos chicos era el otro cargo tenía dentro del grupo de jóvenes que en ese momento estaban defendiendo su trabajo, diríamos. Pero bueno, Bahía Blanca, cuando se dice que es muy especial, yo lo que digo es que Bahía Blanca es gris y se iluminó el 28 ahora de junio, a las 9:05 de la mañana exactamente, cuando comenzó el primer juicio oral a genocidas. Va a seguir, que estamos querellando incluso con la ciudad de Viedma, o sea, con la provincia de Río Negro, con víctimas de la provincia de Río Negro que estuvieron en el centro clandestino de la escuelita. Luego viene el segundo juicio, Bahía Blanca querella con Neuquén, con víctimas de Neuquén que también estuvieron en el mismo centro clandestino. Y después tenemos el juicio de la Armada Puerto Belgrano, ahora 9 de julio, que va a ser el tercer juicio. Entonces, Bahía Blanca es como es, tuvo mucha apoyatura civil, como dice el doctor Cañón, apoyatura de la iglesia, cómplices, vecinos que también denunciaban estudiantes. Ha pasado de todo, pasaron 35, 36 años, nosotros no abandonamos la lucha, lo estamos haciendo por la memoria de los nuestros, de los de Bahía Blanca, de los de la zona. En realidad, cuando decimos 30.000, están involucrados las 100 víctimas de este juicio. Acá estamos. Para ir terminando, ¿qué es la escuelita, este centro clandestino que mencionás? ¿Dónde funcionaba? Y en todo caso también te preguntaría, si es que lo sabes, ¿por qué hay tantos ex centros clandestinos que se llamaban así en diferentes lugares del país? Uno recuerda la escuelita de Famayá y creo que también había uno en Neuquén que tenía el mismo nombre. Sí. Bueno, dos cosas. El centro clandestino de detención, la escuelita, aquí en Bahía Blanca, funcionaba en lo que era el quinto cuerpo de ejército, que es el batallón 181, dentro del mismo predio, diríamos, en un algo así como una casa habitación semiabandonada, que la utilizaron de eso, de centro clandestino. Y el tema de la escuelita, puntualmente, te lo sintetizo por una cuestión de tiempo. Vilas había estado, sí, en el norte, había estado también en Neuquén, y la escuelita vendría a ser el lugar donde se supone, entrecomillado totalmente, se podía reeducar a los sediciosos. Entonces eran como pequeñas sucursales en distintos puntos del país, con ese ideario nefasto que fue el personaje que nombré, que no está elevado a juicio, pues está muerto. Uh-huh. Susana Maskin, clarísima tu intervención. Nos quedamos con poco tiempo, pero vamos a volver a hablar porque si estuvimos contando todo lo previo y por qué no se hacía el juicio de Bahía Blanca, imagínate que vamos a estar acompañándolos en ahora que se está llegando a esta instancia de justicia. Un gran abrazo. Un gran abrazo y los esperamos por acá. Hasta siempre. Gracias.